9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás en el garito de Groay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Hoy es un día muy especial para nosotros. Hoy celebramos 400 programas con, bueno, pinchando bandas amigas y bandas protagonistas de nuestras fiestas en el Biergarten de la emisora Vega Baja Radio y en el TNT y la Gramola, esos grandes templos del rock and roll en la Vega Baja de Alicante. Bueno, muchas gracias a nuestra querida radio, a nuestra querida Vega Baja Radio, emitiendo desde los años 80 música independiente, sin publicidad, a esas radios independientes también, Radio Almaina, Stand de Ratia y Radio Lux, por confiar en nosotros. Y bueno, y agradeceros a todos y todas, vosotros y vosotras, amantes del rock and roll, por estar ahí apoyando la escena. Muchas gracias también, como decimos, a todos esos bandas protagonistas y a los que también habéis participado en este programa. Así que ya sabéis, si os apetece, pasar y poneros cómodos, pero antes cerrar la puerta, porque comenzamos. Down to están, amigos? Con los Sinciders. Empezamos este especial programa número 400 del Garito de Gruay. Somos las aspiradoras. Un abrazo enorme para Paul Food y su Garito de Güey. ¡400 programazos! ¡Somos las aspiradoras! Amigos, hoy programa 400, bandas que han tocado en nuestras fiestas, en el Biergarten de la radio y, como no, en el TNT Blues y en la Gramola de Orihuela. Un saludo y un abrazo muy fuerte a esas dos grandes familias. Seguimos. Hola a todos, soy Shima Bani de The Brain Drops. Konnichiwa. Ahora estás escuchando el 400 programas del Garito de Rai. Hay que celebrarlo. Sube al volumen a tope y gritar, gritar, gritar. Yeah. Tú me quieres matar. No me dejas dormir. Buscando fiesta. Llevas noches así. No hay tregua. Por favor, dame todo. Dame todo. Tú me quieres matar. Tú me me quieras matar. Garito de Grey, muchas felicidades por tus 400 programas. Los Explosivos, estuvimos ahí con ustedes en la Vega Baja. Un pinche abrazote, un chingo de rock and roll y que sigan siendo más de 400, 4 millones o los que vengan, chingada madre. ¡Venga de ahí! Man! desde Lyon, amigos. Scanners. Un saludo a toda la audiencia del Garito de Gray. Soy Dani de Los Roncos y nada, felicitarte por esos 400 programas, que ahí es nada. Y deseando escuchar otros 400 más por lo menos. Para nosotros, todo un referente de la radio que se toma en serio el rock and roll en España. Así que enhorabuena y un fuerte abrazo. Otra banda amiga desde Zaragoza, The Crawlies. Just to hide your misery. This time I'll be your best man. ¿Has escuchado el garito de Bray y llevamos 400 programas ya? ¡Somos The Smokers! Nos vemos en la siguiente fiesta del garito de Bray. El 23 de septiembre. Sala Fan House. En Madrid. No os lo perdáis, ¿eh? No os lo perdáis. ¡Por 400 programas! Mi chica ya no sabe qué hacer. Deja pasar los días una y otra vez. Y es que no sabe nunca lo que responder. La sociedad critica su forma de ser. Sabes lo que nunca será. Y tu ironía pronto les machacará. Nunca dejes de ofender. Tu cordura, la estupidez. Ya no saben qué decir. No esperan que seas así. De tu porvenir, tu educación no te hizo tan feliz, que tus maneras de saber estar te encadenaron a tu bienestar. Nunca dejes de ofrecer las costuras de tu ser. Nunca saben qué decir, no esperan que seas así. ¡Hola! ¡Somos los Retumbes! Y queremos felicitar al Garito de Rai por sus 400 programas. ¡A por 400 más! We'll be right back. Ahí están, amigos, en este especial 400 programas del Garito de Gruay, sonando Lord Diabolic. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Pájaro de los Deformes y enhorabuena, Paul, por esos 400 programas del Garito de Gruay. ¡Un saludo! De acuerdo con el plano del Saturno V, primera fase S-1C, apartado A número 11, la cruceta contra remolinos, ¿qué es esto? Tiene que tener un diámetro más pequeño que el de la carcasa. We'll be right back. tierra. Yo no sabía que ya estaban ustedes aquí. Y continuamos con esta versión del clásico de los Kinks llamado Victoria, a cargo de los Autoramas, nuevo lanzamiento. Just living for the rock and roll. Buenas, Paul. Un abrazo de los bordestones. Y para todos esos que dicen que el rock está muerto, a ver si los que están muertos son ellos. Menos Netflix, menos series, menos tonterías y más Garito de Rai. Rock and roll. De contención y sofisticación, pero en el fondo eres solo otra chica en busca de diversión. Tú y yo sabemos lo que te va. Hola, muy buenas, soy Claudio Corazón, ex cantante de Hermano Fuego y actual cantante de Gas Mostaza. Nada, desde aquí quería pues dar la enhorabuena a ese programón llamado El Garito de Grey, que pilota nuestro amigo Paul Fuz. Mandarle una enhorabuena, que te cagas, y un gran abrazo, y bueno, y a todos los oyentes un saludazo, y nada, a seguir ahí detrás de la antena para escuchar esos programas que te invitan pues a, joder, a disfrutar de la buena música y a enciclopediar también novedades y buenos gustos. Eso, lo dicho, que seáis buenos y ya sabéis que el vinilo es lo que mola y lo demás son posavasos. Enhorabuena, Paul, un abrazón. perderé. Hermano Fuego al Speak Up. Por sus 400 programas. I got a girl, her name is Bella Lou. Vaya fiestón, amigos de Wavy Gravies y los Altragos. Puedo darte lo que tengo, nada más. No me pidas lo que no te puedo dar. Puedo darte mi amor hasta que salga el sol. No, comprarte tus caprichos no es mi obligación. Deja de abusar, sabes que tienes mi amor. No todo te lo puedo dar. He intentado hacer que comprendas. Soy un hombre yo, no, no voy de tiendas. Ah, estás en mi cabeza al anochecer. Ah, para todas tus cuentas me hace enfurecer. Deja de abusar, sabes que tienes mi amor. No todo te lo puedo dar. No, no, no. No, no, no, no, no te lo puedo dar. Todo, todo, no. No, no. Aquí Jorge de Doctor Explosión y enhorabuena por los 400 programas al garito de Link Ray, al garito de Ray. Pues nada, un saludo a todos los oyentes y nos vemos pronto por ahí. Hasta luego. We'll be right back. Hola amigos del Garito de Gray, queremos felicitarlos por sus 400 programas de parte de sus amigos Los Sustos de la Ciudad de México. Esperamos verlos en nuestra próxima gira este verano. Un saludo muy grande a Paul y a toda la audiencia del Garito de Gray. Mucho rock and roll. Nos subimos rapidísimo a nuestro tren fantasma y nos vamos de ruta de conciertos. Y empezamos este viernes en el TNT Blues de Cox. A las 10:30 de la noche estarán The Darts en directo. Esta banda americana de garaje de psycho de rock, de guerreras, que se formó en 2016. Y bueno, desde Phoenix tenemos a The Darts en el TNT Blues el viernes 21 de abril. Sábado 22 de abril en La Gramola de Orihuela estarán por la tarde, a las 8 de la tarde, Pasapogas Jamón Quartet. Entrada libre a las 8 de la tarde en La Gramola de Orihuela, este sábado 22, Pasapogas, Jamón Quartet. Y nosotros os anunciamos que vamos a volver a abrir nuestro Biergarten en Daya Nueva, en nuestra emisora Vega Baja Radio, el 13 de mayo. Estarán tocando Circo, otra banda, Instinto Primate. Como siempre, entrada libre a partir de las 6 de la tarde con los pinchas Juanjo, Electric Link y Fran Lenden. Y como bandas, Circo, Instinto Primate. El 13 de mayo volvimos a abrir nuestro Biergarten. Y nosotros terminamos con, bueno, con ellos. Paul Fuz, somos Kinky Boys y nos ha dicho un pajarito que haces el programa 400. Pues nada, tío, que te deseamos 400 más y 400 más y 400 más y encantados de haberte conocido y bueno, y sigue apostando por el rock and roll que hace falta. Nosotros seguimos ahí. ¡Larga vida, Algarito! The Ray. Ellos terminamos este programa 400. Muchas gracias a todos y a todas. Ellos son Kinky Boys. Veo gente condenada a vivir sin vivir. Veo gente envenenada en un mundo en confusión. He pensado tantas veces. Sí, amigos, nos vamos con Link Cry. Agradeceros a todos, a todas las salas, a todos los garitos, templos de rock and roll que hacen posible ir a disfrutar de bandas, a todas las bandas que nos hacen disfrutar del rock and roll, a todos vosotros que apostáis también por la escena. Sellos independientes, amigos, radios independientes. Y bueno, entre todos ponemos ahí ese grano de harina que hace que siga viva la llama del rock and roll. Muchas gracias a todos esos protagonistas que han dado voz y, bueno, nos han felicitado en directo en este programa 400 del Garito de Gruay. Y volveremos con más. Así que, nada, un saludo muy grande de un servidor, Paul Fuz. Y, como siempre, nosotros nos vamos suspirando. Adiós. Pues no, no nos podemos ir sin nombrar a esas bandas también que se han quedado en el tintero. Bandas amigas que sonarán en programas siguientes, pero también tenemos a otras que formaron parte también de grandes fiestas, como Ultra Zorras, La Gresca, Galleta Piluda, El Bueno, El Feo y El Mena, y como no, La Cripta Alacán, Raw Power. Ahora sí, adiós. Oh, turn me up.